La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, abre este espacio con ustedes para que entre todos hagamos orientación democrática. Bienvenidos y sean bienvenidos todos a esta sexta edición al aire de Orientación Democrática, el sexto episodio de esta serie de 17 capítulos que la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras convoca cada martes a las 2:30 a través de las 37, si no me equivoco, frecuencias de Radio América en todo el país y su señal en Internet. Bienvenidos todos, bienvenidas todas, para seguir con el tema de género, y damos también una bienvenida especial a una audiencia diferente que tenemos, con la que contamos esta semana. Sabemos que en este momento en la escuela La Estancia, pues los alumnos están escuchando, están asistiendo a esta sesión de orientación democrática con nosotros. Y por eso entramos en materia con una de ellas, con una niña de pues 11 años, que le presta su voz, una vez más, a un hondureño notable que ya ha fallecido. Se trata de Andrea Nicole Valle, que nos va a contar ¿qué piensa Alfonso Guillén Celaya sobre la unidad nacional? Nicole, ¿qué nos decía en el siglo XIX Alfonso Guillén Celaya y nos dice ahora sobre nuestra convivencia como comunidad nacional? La unidad democrática debe ser nuestro primer paso salvador. ¿Para salvarnos de qué? Espéreme, digo el primero, porque la emancipación de un pueblo no se logra exclusivamente con soluciones políticas. ¿Emancipación? Una palabra de 5 sílabas, ¿y eso qué es? Liberación. ¿Por qué decís que no se logra la libertad solo con acciones de gobierno? Porque los peones de la miseria serán siempre los esclavos de la ignorancia y la servidumbre. Vaya, qué forma de decirnos que la ignorancia es donde se mantiene y crece la miseria. Y es que, paralelamente a nuestra unificación democrática... ¿Qué es lo que tenemos que hacer a la vez de unirnos democráticamente? Consagrarnos a constituir las bases del desarrollo económico. ¿Para qué? Pues si queremos dar eficacia y permanencia... ¿A qué? A la sucesión pacífica de gobiernos emanados de la libre determinación popular. Ajá, entonces necesitamos unidad, desarrollo y educación para crecer permanentemente. Sí, es que las leyes, por sí solas, no importa cuán avanzadas, jamás podrían cambiar la realidad. Qué sabio era Guillén Celaya y qué sabia la voz también de Nicole Valle, de Andrea Nicole Valle. Las leyes por sí solas, la realidad no se modifica por decreto y mucho menos los problemas se resuelven por decreto, como comentaban hace un rato también en el programa anterior los colegas de Doble Vía. Pero bueno, entramos ya en materia porque hoy, como habrán podido seguir nuestros oyentes de Facebook, que también nos siguen por Facebook y que ya nos han hecho sumar una decena más a los que somos parte de esa comunidad esta semana, saben que recorreremos Honduras. Empezaremos a recorrer Honduras. Intentábamos hacer un recorrido por los 18 departamentos en las voces de todos. Encontrar voces en todas las latitudes hondureñas. Y viendo el tiempo, una vez más, la cantidad de tiempo de la que disponemos, nos dimos cuenta que vamos a tener que hacer el recorrido en varias etapas. Saludamos primero, como no, buenas tardes a Caro López. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Les queremos invitar a que nos llamen al 9505-0752. También que se nos unan como fans al Facebook con www.facebook.com/orientaciondemocraticahn. También que nos escuchen la repetición de nuestros programas por el canal de YouTube. También en www.fopride.org. Pues varios medios para que además de esta media hora que hacemos entre todos al aire a través de Radio América, podamos seguir haciendo orientación democrática utilizando las bondades y las prestaciones de la web 2.0. Comenzamos entonces con el programa y antes de recorrer Honduras, hacemos un repaso a lo que hemos vivido esta semana en democracia en la voz de Carol López. Bueno, y vamos a comenzar con la muerte del general Osvaldo López Arellano, y es que murió el domingo 16 de mayo en el Hospital Militar a sus 89 años a consecuencia de un cáncer. López Arellano gobernó Honduras entre 1963 al 1971 y 1972 al 1975, y se retiró de la vida política los últimos 20 años para dedicarse a negocios bancarios, comerciales y de bienes raíces. Llegó a ser jefe de Estado tras encabezar el golpe militar del 3 de octubre de 1963 contra el presidente liberal Ramón Villeda Morales, 10 días antes de que se celebraran las elecciones generales. Durante ese gobierno de facto se continuaron varias reformas iniciadas en el periodo de Villeda Morales y se emitió e implantó Ley de Impuestos sobre Ventas y Rentas y se crearon las leyes orgánicas de varios colegios profesionales. Convocó unas elecciones que lo convirtieron en presidente constitucional hasta 1971, cuando entregó la presidencia a Ramón Ernesto Cruz. El 4 de diciembre de 1972 encabezó un nuevo golpe de Estado al gobierno nacionalista de Cruz, y en ese periodo se realizó un proceso de reforma y modernización estatal que incluyó la creación del Registro Tributario Nacional, del Centro Femenino de Adaptación Social, la Corporación Nacional de Inversiones CONADI, el Registro de la Propiedad y la Ley de Reforma Agraria. Pues recordamos la muerte del general Osvaldo López Arellano, jefe de Estado y jefe de gobierno hondureño de finales de siglo, impulsor de un proceso, de uno de los procesos de reformas del Estado, tal vez más ambiciosos que hubo a finales del siglo pasado. Seguimos, además, Carol, con la actualidad que nos lleva nuevamente a Europa, ¿no? Así es, y es que esta semana se celebra la Cumbre de Unión Europea, la sexta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, arrancó este lunes 17 en Madrid y durará 3 días consecutivos. Europa busca suscribir tratados comerciales con las regiones comerciales latinoamericanas, Mercosur, Comunidad Andina y SICA. En el caso de Mercosur, se habla de reanudar negociaciones y sostener un encuentro a mediados de este año. Por el lado político, se intentará lanzar un plan de acción en áreas como migración, paz y seguridad, cambio climático, lucha contra las drogas, educación y empleo. Sin embargo, los países afines a Hugo Chávez amenazaron con no asistir a la cumbre si asistía el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Lobo decidió no poner en apuros a España, por lo que limitará a asistir únicamente a la cumbre centroamericana. Y finalmente, Carol, vamos a ver cómo sigue la actualidad de esta cumbre que realmente comienza mañana, pero que ya ha tenido incidentes, ¿no?, en todas estas reuniones preparativas. Recordábamos, nos lo contaba usted hace un rato, el incidente con el secretario de Recursos Naturales. Pero además tiene una noticia de convivencia, ¿no?, una noticia de convivencia y además de convivencia local. Así es, y es la discusión del peaje en Tegucigalpa. Esta semana continuará la discusión del peaje en el Congreso Nacional, donde también se espera la comparecencia del alcalde Ricardo Álvarez. Álvarez exigió la semana anterior al secretario del Congreso Nacional, Rigoberto Chan, desengavetar el proyecto ley. Desde entonces la discusión ha permanecido en el Congreso Nacional, ya que para una parte de los diputados es una necesidad, y para otros primero hay que hacer las obras y no comenzar a cobrar. Muy bien, muchas gracias a Carol por este resumen de una semana en democracia, una semana más que convivimos como hondureños y en la que aprendemos a tratar de hacer una forma de gobierno que nos lleve al progreso. Orientación democrática. Les invitamos a que pongan su asiento en la posición más cómoda si están sentados, a que pongan un poquito más alto el aire acondicionado de su vehículo si están en la calle y que se preparen para que nos vayamos en la carretera a recorrer Honduras. Nos vamos con las voces de la gente, los colores de nuestro país, hablar un poco de las circunstancias comunes y corrientes de cada uno. Vamos a hacer un viaje muy rápido, a la velocidad del sonido prácticamente, porque en 2 segundos nos vamos a poner ya en Colón. Nos vamos a ir hasta Colón, donde nos vamos a encontrar con uno de los representantes de la Fundación para la Protección de Capiro y Calentura Iguay Moreto, en concreto el director de esta fundación. Nos vamos con el señor Héctor Ávila. Cuéntenos un poco quién es usted y qué hace dentro de esta fundación, don Héctor. Ya, por ejemplo, tenemos comunidades manejando su microcuenca, un sistema de agua potable y un sistema de energía, de hidroenergía, que es administrado por la misma comunidad, ¿verdad? Entonces es un servicio ambiental más que le da el área protegida, y es así como vamos nosotros procurando que la comunidad se empodere de los beneficios del área protegida, y por tanto una vez que recibe esos beneficios, pues hay un mayor compromiso en torno a lo que es conservación de los medios. Ok, esto de la conservación, que no se trata simplemente de evitar que la gente corte árboles, ¿no? O incluso que la conservación ni se centra en solo sembrar árboles ni en evitar que la gente lo haga, ¿no? Es un enfoque mucho más amplio. se hacía una labor como muy policial, muy coercitiva, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que realmente es hasta que la comunidad se empodera de sus recursos que se logra la conservación. Y en ese sentido también como organización vamos procurando que el área protegida le genere otros servicios a la comunidad. Por ejemplo, tenemos el caso del Parque Nacional Campiro Calentura. Su principal función es la producción de agua para consumo humano. Tenemos 32 comunidades abasteciendo este vital líquido. Tenemos comunidades manejando su microcuenca, un sistema de agua potable y un sistema de hidroenergía que es administrado por la misma comunidad, ¿verdad? Y entonces es un servicio ambiental más que le da el área protegida, y es así como vamos nosotros procurando que la comunidad se empodere de los beneficios del área protegida. Y por tanto, una vez que recibe esos beneficios, pues hay un mayor compromiso en torno a lo que es conservación de los mismos. Y es hacia ahí donde vamos, que el potencial que tienen las áreas protegidas, las comunidades puedan sacar provecho de ellos, sin la destrucción de los recursos que en ellas existen, ¿verdad? Porque por mucha inversión que hagamos, pero si no estamos haciendo un manejo realmente del contexto territorial, difícilmente vamos a poder tener como proyectos con atractivos, ¿verdad? Para el turista. Tanto queremos que como país desarrollemos, pero que tengamos la responsabilidad social, ¿verdad? Y que podamos realmente al final como empresarios tener beneficios, pero que también las comunidades que están alrededor de estos recursos, que son dueñas de ellos, también puedan percibir también los beneficios del desarrollo. Un panorama muy claro el que nos pinta, don Héctor. Primero, la integración de las comunidades en la conservación. Luego, una conservación que no es simplemente por conservar, sino que ellos realmente se benefician de ello y lo están viendo. ¿Y cómo no les va a interesar hacerlo? Y luego, el tema de la regulación de la inversión, ¿no? De una inversión que conserve los recursos y que permita que se beneficien todos. Y uno, le agradecemos mucho al señor Héctor Ávila su participación desde Colón, desde el extremo nororiental de nuestro país. Y vamos rápidamente hasta el centro. Tomamos un túnel que nos lleva, saliendo por las grutas de Tabla B, hasta Comayagua, a encontrarnos con un maestro de generaciones, con don José Roberto Zavala, un maestro pensionado, que nos cuenta dónde ejerció usted el magisterio tan en la actualidad, en este momento, el tema. Primeramente trabajé en Leamaní 5 años. Después trabajé en Langue 1 año, después en Huascorán cuando la guerra, ya me agarró la guerra, estuve en la guerra colaborando también, y después me trasladé para aquí para Comayagua a una aldea de Jardines. Después de Jardines me trasladé aquí para Piedras Azules, permuté, y de ahí de Piedras Azules permuté para aquí para Comayagua, a la Escuela de la Independencia. Esa escuela yo fui fundador de ella, de la escuela, la cual pues tengo el orgullo de haberla fundado, y es un centro bastante amplio, grande, donde hay más de 500 alumnos en la actualidad. 500 alumnos en una escuela fruto de su trabajo. Y nos cuenta una vida que, pues, que imagínese, tratamos de resumir apenas en 35 segundos porque la radio nos lo exige. Y también le pedimos un poco de disculpas a nuestros oyentes por la calidad del sonido, pero es que imagínese, estamos uniendo voces de los 18 departamentos. Pero cuéntenos un poco, profesor Roberto, ¿cómo es ahora la vida de un maestro jubilado? La vemos por este país para sacarlo adelante, va. Porque que le dejemos algo bueno a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras comunidades, va, algo fructífero, algo benéfico, algo bueno, algo que lo recuerden a uno, va, que digan fulano tal se recuerda por estas buenas acciones que hizo, va, que nos acerquemos más a Dios también, va. De lo que nosotros creemos es que el individuo se acuerde de Dios, va, que le pida a Dios que le dé fuerzas y le dé voluntad y salud para seguir adelante, y que sea un buen ciudadano, va, ejemplar, va. Pues es lo que nos dice la voz de la experiencia, que dedicó pues más de 20 años de su vida, además, a la formación de vidas, a la formación de nuevos hondureños. Y desde allí, pues rápidamente hacemos lo posible por conseguir una balsa inflable y ponerla, digamos que en la parte de arriba de un carro que nos lleve hasta la costa atlántica, para llegar a Gracias a Dios. Mi nombre es Elser Brown, soy el actual director técnico de Mopaui. Trabajamos en el departamento de La Mosquitia, entendiéndose por esto los departamentos de Gracias a Dios en su totalidad, parte de Olancho y parte de Colón. Trabajamos principalmente en la Defensoría de los Derechos Humanos e Indígenas, pero también en la conservación de la naturaleza. En Olancho trabajamos en la microcuenca Capapán, y en el departamento de Gracias a Dios trabajamos en 5 de los 6 municipios que actualmente tiene el departamento. Trabajando en una región, en la región Mosquitia, mire qué interesante el concepto, ¿no? El departamento de la Mosquitia, que integra varios departamentos de la forma en la que está dividida políticamente y jurídicamente nuestro país. Don Elser Brown, director técnico de Mopaui, que pues es prácticamente el hombre que está al mando allí en el terreno. Cuéntenos sobre este trabajo con las etnias, ¿no? Con las etnias, que es quizá la primera imagen que a uno se le viene desde Gracias a Dios. Hay 4 pueblos culturalmente diferenciados en la Mosquitia: los Misquitos, Garífonas, los Pech y los Tahuascas. Entonces, principalmente trabajamos con ellos en la parte de la defensa de sus derechos colectivos y territoriales como pueblos indígenas. Básicamente es un proceso integrador desde su búsqueda en la legalización y titulación de estos territorios, de los territorios indígenas, uh-huh. Y vinculado al tema del territorio, bueno, que las comunidades y pueblos en este departamento tengan la opción de, con toda seguridad jurídica, utilizar sus recursos naturales, llámese estos tierra, agua, recursos hídricos, para cultivar sus productos y extraer de manera sostenible los recursos que le puedan dar una vida sustentable de calidad. Importante y valioso este énfasis que hacen los derechos de propiedad, ¿no? Es quizás una decisión estratégica y muy acertada, ¿no? El poder disponer de lo que es de uno y dedicarle esfuerzo a algo que realmente sea de uno y que no se tenga la inseguridad de que en cualquier momento puede ser despojado del fruto de su trabajo. Así como lo comentábamos también con gente de la organización, de FOPRIDE, ¿no? Así como todos tenemos derecho a una identidad, y cómo es de importante, ¿por qué es tan importante para un niño que tenga una identidad, un número de partida de nacimiento? Porque si no, no puede ir a la escuela. Pues igual con una propiedad, si no existe, si no tiene un registro jurídico, no se puede disponer de ella ni hacer nada. Abúndenos, por favor, en esto de los derechos de propiedad de las tierras en Gracias a Dios, señor Brown. Parte de una de las áreas protegidas dentro del departamento de Gracias a Dios, que en este caso es la biosfera Tahuasca-Sangni, que son de los Tahuascas, del pueblo indígena Tahuasca, tiene cierta área bajo su manejo, y los hermanos garífonas en el municipio de Juan Francisco Bulnes. Pero lejos de eso, no, nadie en la Mosquitia puede decir yo tengo titulada mis tierras. O sea, aquí las tierras en su mayoría, si por no decirlo en su totalidad, son tierras nacionales. Y eso es un peligro para los dueños ancestrales, que por historia, que por uso histórico de estos recursos, de estos territorios, son los dueños. Entonces, al no tener esa garantía jurídica, es un arma de doble filo. Por eso es la lucha, más allá de la producción, que aquí, gracias a Dios, tenemos una rica, una vasta, digamos, cantidad de tierras, recursos forestales, boscosos, pero sin la garantía otra vez de un documento legal que asegure el uso, acceso, manejo de estos recursos naturales. Y se argumenta siempre, además, pasando ya al siguiente tema, con lo que el tiempo nos permite, que la lejanía de Gracias a Dios hace pues que se vayan pudiendo sentir un poco menos hondureños, quizás, o menos vinculados al resto del país. ¿Cómo es esto de sentirse hondureños en el departamento más aislado del país, en el de Gracias a Dios? Bueno, justamente tiene que ver con esos elementos. De estos territorios, en su mayoría, como no están legalizados, hay como ese vacío de sentirnos hondureños, por ejemplo. Uh-huh. Si usted recuerda, o hacemos un poco de historia, Islas de la Bahía y Gracias a Dios son los últimos departamentos uh-huh. en crearse. Uh-huh. Entonces, hay una gran cantidad de personas que todavía fueron parte de esa transición entre el no sentirse hondureños propiamente a cuando se crean los departamentos, y justamente tienen que seguir ese procedimiento de registro en los libros nacionales del Estado de Honduras. O sea, queremos sentirnos parte de Honduras. O sea, queremos que no nos tengan miedo. Nosotros queremos también servir a la economía de Honduras, no solamente esperar que lleguen proyectos, pero también ser utilidad, ser un territorio que genere recursos para toda Honduras, pero también que esos recursos que generemos también podamos obtener beneficios del uso de esos recursos. Muchas gracias, señor Brown, por hacernos un panorama tan completo sobre la labor de Mopawi en la Mosquitia y sobre cómo se vive en el departamento de Gracias a Dios. Y vamos a hacer una nueva ficción para movernos rápidamente dentro de lo que nos permite el tiempo. Vamos a bajar por toda la costa, bordeando la línea del departamento de Gracias a Dios hasta el punto del Cabo de Gracias a Dios y a subir río arriba por el río Coco, Huanscoco, Segovia. Y aquí me van a lo mejor nos corrigen nuestros alumnos, nuestros amigos de la estancia, ¿no? Con el tema de la geografía, pero vamos a hacer la ficción de que subiendo por este río vamos a llegar prácticamente al Golfo de Fonseca, para llegar hasta el departamento de Valle y saludar allí a nuestra siguiente invitada. Bueno, mi nombre es Jessy Noemí Barralaga, en este momento estoy gerenciando una agencia de desarrollo económico del departamento de Valle, ADES Valle, ¿verdad? Uh-huh. Que aporta al desarrollo económico local con productores y productoras. Apoyar la microproducción, ¿verdad? Microproductoras y microproductores, acceso a tecnología, acceso a capacitación, acceso a microcréditos, ¿verdad? Y acceso a gestión de proyectos, ¿verdad? Desde lo local. También a potenciar los productos locales, ¿verdad? Desarrollo económico local, a eso principalmente nos dedicamos, tanto la agricultura, producción, ganadería y artesanía, ¿verdad? Todo lo que está en las MIPYMES. Estar ahí, al pie de la acera, bueno, donde haya acera, al pie del camino, de la vereda, con la gente, dando microcréditos, promoviendo la microempresa. ¿Y cómo se ve Honduras desde el departamento de Valle, señora Barralaga, señorita Barralaga? De Valle, el resto del país se ve productivo en comparación a la situación de Valle. Pues para nosotros pues es un poco problematizada, un poco la producción por el poco acceso al agua, ¿verdad? Sabemos que es una zona árida, valle, y nosotros miramos más productivo con más acceso a tecnologías las otras zonas en comparación a Valle. Pero que en Valle hay potencial, ¿verdad? Y que en eso estamos, ¿verdad? Las organizaciones de desarrollo tratando de aportar a ese potencial. De destacar ese potencial. Qué fácil es comprobar con este recorrido lo que dice y repite cada vez que podemos conversar con él un maestro universitario, y no precisamente de ingeniería, más bien del área de las humanidades y el derecho, de que en Honduras hay muchísima agua, simplemente que el problema es que está mal distribuida. Venimos de Colón, donde hay inundaciones, de Gracias a Dios, donde los recursos abundan, y en Valle nos hablan de problemas con el agua para producir. Finalmente, señorita Barralaga, ¿qué le dice a Honduras desde allí? Pues creer en su población, creer en el desarrollo económico local de su población y apostar, ¿verdad? Apostar a la potencialidad que tenemos como seres humanos y como emprendedores o emprendedoras. Y igual, ¿verdad? Que queramos a nuestro país, que nos identifiquemos con las poblaciones más desprotegidas para llegar a tener una equidad en todos los sentidos, ¿verdad? Así, y ver al país a futuro como un país democrático, pues un país lleno de potencialidad, un país lleno de dinamización económica y un país con mucho que dar. Así es, tenemos mucho que dar, y tenemos mucho que dar no solo como país en concepto abstracto, sino como hondureños, porque al final los que hacemos que el país rinda o no rinda somos sus ciudadanos. Y precisamente por eso estamos aquí, tratando de hacer algo de orientación democrática entre todos. Vamos rápidamente, porque el tiempo se nos echa encima. Volamos en un ferrocarril imaginario también hasta Lloro, Llorito, donde está don Manuel de Jesús Cantillano. Cuéntenos, don Manuel, ¿cómo estamos por ahí? Mi nombre es Manuel de Jesús Cantillano Cardona. Soy ciudadano del municipio de Llorito, Lloro. tengo 26 años de residir ahí, ya que soy originario de Santa Bárbara. En la actualidad, pues, trabajo en la Secretaría de Salud Pública como técnico de salud ambiental en el Departamento de Regulación Sanitaria. Los últimos 8 años estuve como alcalde municipal del municipio de Llorito y 6 años como presidente de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Guan y Cuyamapa, conocido como Guamucra. Perfecto. Llorito, formando parte de esta mancomunidad, de un manejo de un proyecto que tenemos entendido involucra a varios lugares en el mundo, ¿no? Es un proyecto que tiene dimensión mundial, el proyecto del Bosque Modelo de Lloro. El proyecto es una asociación de los municipios de Lloro, Jocón, Llorito, Sulaco y Victoria, y próximamente están interesados en entrar Negrito, Morazán, Olanchito, Arenal y Santa Rita, que son miembros de la mancomunidad. El objetivo de esta asociación, pues, fue aglutinar estos municipios, hacer un estudio sobre las condiciones en que se encuentra el bosque, la flora, fauna, ¿no?, de la zona, y tener propuestas para proyectos para lo que sea la conservación y la utilización adecuada del recurso forestal que tiene el departamento de Lloro. Muy bien, interesantísimo proyecto, además, con el aval de varias instituciones internacionales. Finalmente, cuéntenos, señor Cantillano, ¿cómo se hace patria desde Lloro? Yo creo que la patria se hace desde el ciudadano allá en la comunidad, participando en las organizaciones civiles que tienen ellos, como juntas de agua, patronatos, sociedades de padres de familia, en la juventud, en los equipos deportivos, y ya la gente que va entrando también en juventud madurez en las iglesias, y en cualquier instancia social que haya a nivel de la comunidad, para participar y buscar el desarrollo de su comunidad. La otra, pues, ya como dirigentes de organizaciones, participar en los cabildos abiertos, en asociaciones civiles a nivel de municipalidad, para en conjunto con las instituciones públicas, privadas y gobierno local, buscar el desarrollo del municipio. Y el ciudadano, pues, también, que es un poco ya con liderazgo, participar como ciudadano en las partes políticas, para buscar cargos de elección popular y representar dignamente a sus pueblos. Muchísimas gracias, señor Cantillano. Son las 2:58. Vamos a despedir a Caro López por el programa de hoy. Sí, bueno, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos escuchamos el próximo martes, recordándonos que se pueden unir a nuestro Facebook, www.facebook.com/orientaciondemocraticahn. Y bueno, el movimiento por aquí de la gente de las noticias de las 13 es bastante fuerte. Hemos conseguido sostener las agujas del reloj una vez más en los controles de Gerson Castillo, que ya está de regreso después de una semana en la que nos ayudó nuestro amigo Elmer. Nos vamos convocándoles para la 7ª sesión de Orientación Democrática el próximo martes a través de Radio América, donde seguiremos recorriendo Honduras, 6 departamentos más. Hasta entonces, nos escuchamos. Orientación Democrática es un proyecto institucional del área de gobernabilidad y democracia de Copri, producido en Honduras el año 2010.